Sí, espero, gracias. Odio a los políticos. Los votantes no leen, no piensan por ellos mismos. Están influenciados por lo último que han oído, sea verdad o no. La democracia es un fracaso, porque hay que reconocer que la gente es idiota. Creo que el mundo te gustaría más, Dewey, si tuvieras un robot zombie programable.